Cubana, que de dos razas latinoamericanas se unen, lo mejor de dos mundos. Esto va a ser un himno nacional, que todo el mundo grite. Sentí la furia de mi Uzi, mataca con mi music, disparo como fusil. Soy un urbano marca Gucci, no Fuji, envidioso no puede apuche. Soy un perro de calle y tu goofy, lo mato, celebro con vino y sushi. Digo, Uzi la puse. Oye, oye, tiren pa' acá, tiren pa' acá. Va a ser un himno nacional.